acérquese al mostrador cultural. La radio está servida en bandeja. La Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez haciendo La Oncena. Esta Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez estará mañana en Mar del Plata a las 21:30 horas en la Villa Victoria, Mateu 1851, cerrando el ciclo Traiga su Manta y Escuche. Nosotros tenemos entradas para todos los que llaman al 491-6978 y ahora tenemos una comunicación telefónica con uno de los integrantes de esta Orquesta Popular de Cámara, Rubén Mono Izaurralde. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Claudio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, encantado de escucharte. Igualmente, igualmente, gracias por el llamado y qué bueno que estén pasando esa música en la radio. Bueno, la verdad que sí, no solo estamos pasando la música, sino que hemos hecho varios cortes a aquel encuentro en el estudio del Chango Farías Gómez con Lalo Mir. Ah, sí, claro, claro, claro. Un montón de precisiones, ¿no? Y sí, sí. De tela para cortar, como se dice habitualmente, deja el Chango en ese diálogo con Lalo Mir. Con Lalo, sí, exacto. Sí, hablando, por ejemplo, de la palabra folclore, lo que para él no es folclore esta música, porque dice que es una música que quedaría estancada si fuera folclore. Claro, él lo ve como algo vivo, ¿no? Exactamente, se encasillaría en un lugar. Entonces, esa es un poco la idea también de la orquesta, de la continuidad de la orquesta, ¿no? Claro, ustedes vienen a hacerlo. Ustedes son los continuadores de la idea del Chango, digamos. De algún modo, yo trabajé con él muchos años y digamos que, bueno, conduzco un poco ahora la orquesta en memoria de este loco maestro que fue maravilloso. Claro. Así que, un poco sus arreglos, un poco la continuidad de los temas a elegir, de las cosas a hacer, cómo trabajarlas, de algún modo sigue siendo una orquesta escuela por la forma en que se van haciendo los arreglos y esta historia, ¿no? Todos participamos de algún modo, pero siempre hay una cabeza que es la que dice, bueno, esto va aquí, esto va allá, y esto se hace así, esto de alguna manera, ¿no? Claro, y esa función te toca a vos. Y ahora un poco me tocó el legado ese a mí. Yo tengo unos compañeros maravillosos, que son unos músicos buenísimos y además muy buena gente, muy buenos amigos y muy criteriosos. Bien. Porque eso no es fácil dentro de la música popular. En la música clásica, digamos, hay un director que dirige y los demás tocan. Como decimos nosotros, hacen mímica de alguna manera. Claro. Con todo respeto, por favor. Sí, sí, sí. Pero acá en la música popular eso no existe. No hay a veces hay un director, pero termina no sonando porque le quitas la posibilidad al músico de su aporte natural. Claro. La música clásica está toda escrita. Ustedes tienen una gran cuota de improvisación, ¿verdad? Exactamente. Nosotros tenemos los arreglos, hay arreglos escritos, cosas, pero está todo mucho más en el aire. Y además, con el respeto que te digo de cada uno de los intérpretes, que los solos de los músicos son de los músicos. O sea, no hay injerencia en ese punto. Claro. Digamos, cuando el clarón tiene que hacer, el muchacho que toca el clarón tiene que hacer su solo, es el solo de él. No, nada se escribe, nada está pautado. Es igual que la trompeta, igual que el trombón, la flauta. Es una orquesta muy interesante, digamos, en ese aspecto. Le da libertad al solista. Le da libertad al solista para que desarrolle su música. Exactamente, exactamente. Esa es la historia. Y la base también, ¿no? Porque, digamos, hay cosas pautadas, una base rítmica pautada, pero eso está en movimiento. Lo que tiene la música popular es que está en movimiento todo el tiempo. Claro. ¿No? Entonces, no es algo estanco. Seguro, seguro. Estamos charlando. Sí, te escucho, Mono. Eso no, digo que esa es parte de la maravilla de nuestra música criolla, de la música en sí. Bach no era estanco. Después se lo hizo académicamente así porque se fusionó de esa manera, pero el tipo escribía 10 obras por día, y no tenía posibilidad, improvisaba mucho. Claro, claro. Yo siempre digo, discúlpame, dale. Sí, sí, sí. No, te estoy escuchando atentamente, dale. No, yo siempre digo que uno de los reyes de la improvisación es Bach. Uno de los padres de la improvisación, para cualquier músico, es Bach, ¿no? Y nosotros lo tomamos desde una altura, así como el músico clásico, así, se mira. Y el tipo era músico popular. Claro. Lo que pasa es que era tan bueno que después se hizo clásico y bueno, sí, lo hicieron porque trabajaba para un sector determinado, para un rey determinado, para un tipo para un mecenas determinado. Claro, claro. Pero, bueno, ya en la música no hay mecenas prácticamente. Uh-huh. ¿No? También salvo está... salvo algún caso perdido. Claro. En la música popular, Piazzolla tampoco tuvo un mecenas. No. Sí, lo que tuvo fue una maestra que le dijo, no, pibe, vos tocar bandoneón, hacer la música que vos hacés. Cuando no fue a estudiar. Claro. Y... le dijo, no, vos qué tocás, yo hago esta música. No, hace eso, pibe, hace eso. Qué fabuloso. Era un creador descomunal, Astor. Cuentan que escribía con las dos manos, ¿no? Con izquierda y con derecha. Una cosa... Exactamente. Impresionante. Y el tipo tenía todo pautado, pero había solos que eran los solos. Claro. El tipo era muy respetuoso de eso. Esa, digamos, que es la parte que se reserva para la improvisación en esta orquesta popular de cámara, Chango Friano. Yo creo que como son contemporáneos, tanto el Chango como Piazzolla, son dos de los tipos que nos han marcado de algún modo, uno en el tango y el otro en la música criolla, nos han marcado un derrotero muy, muy clarito, ¿no? Sí, señor. Por lo menos este es a mi juicio, me parece a mí. Estamos charlando en este demostrador cultural con Rubén Mono Izaurralde, flauta y voz, y aparte dirección de esta Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez, que estará mañana en Mar del Plata a las 21:30 en la Villa Victoria Ocampo, ahí Mateu, 1851. Pensaba, Mono, qué desafío también les queda a ustedes por delante, porque el Chango abrió un poco el camino con los Huancaguá, con MPA, y ahora todo el mundo toca por ahí de esa manera o no tiene ningún prurito, ningún prejuicio de poner una batería para hacer folclore, por ejemplo, o una guitarra eléctrica. Pero no, ustedes... El único problema es cuando se pone mal. Bueno, vos también querés todo, che, pará. No, lo que pasa es que, digamos, vos bien decías, el viejo es un tipo impresionante que acá dio una vuelta de tuerca en más de una oportunidad con la música popular, con los Huancaguá, con el grupo vocal, luego cuando vino la MPA, eso fue, eso yo creo que ahí fue un enrosque muy loco que hizo, porque a partir de esa formación donde ya estaba, donde él incorporó la batería de a partir de ahí todos los grupos empezaron a tocar de ese modo. Claro. Incluidos los nocheros. Sí, señor. Pero no tienen kenko, ¿viste? Porque tocan, ¿sabés lo que es el kenko, el hueso? Ajá. Sí, ellos son salteños, pero lo músico, todo lo que está atrás es todo derecho, es todo una porquería. Todo cuadrado como caja de té. Exactamente. ¿Viste? Entonces, a mí no me mueve un pelo, pero nunca jamás. Yo entiendo que son famosos, que está todo bien, todo eso está fantástico. ¿Viste? Pero no pasa naranja, atrás, digamos, en el background, ¿viste? Claro. Todo lo que es la base no se mueve ni a patada. Claro. Entonces... esa es la diferencia con la orquesta. Uh-huh. ¿Vas a poder asistir el domingo? Sí, mañana. sí, estoy ahí en primera fila para verlos. Así después haces la nota, no para que nos llames a nosotros, sino para que vos tengas una idea más clara de lo que estamos hablando. Sí, sí. Los he escuchado y estuve disfrutando de ese encuentro en el estudio con Lalo Mir cuando estuvieron tocando ahí claro. En vivo. Y me acuerdo que claro. El Chango decía que él, se dedicaba ahora a esta música instrumental porque es la que podía llevar a nuestra música argentina a niveles de excelencia. Y ese por ahí es el desafío que ustedes tienen en esta continuación de la Orquesta Popular de Cámara, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Hay cosas cantadas. Nosotros cantamos cosas. Mi hijo sigue cantando cosas, yo canto algunas cosas, pero la idea es que lo instrumental se realce justamente para poder no ni siquiera equilibrarlo ni equipararlo con la música clásica, no tiene nada que ver con eso, pero sí para tener una mirada más profunda de que se puede bailar la música instrumental, de que se puede escuchar la música instrumental, se puede gozar del mismo modo que una samba cantada. Claro, claro. Mono, un gustazo enorme este contacto con el mostrador, ¿eh? Nos encontramos mañana ahí en la Villa Victoria. El gusto es mío, gracias a vos. Un abrazo a toda la gente y a toda la audiencia que vos tenés, a toda la gente de Mar del Plata. Y me encantaría que sea un día precioso mañana para que la gente pueda asistir a escuchar la orquesta. Se van a llevar una sorpresa muy grata, se van a dar un gusto de fin de temporada muy lindo. Sí, señor. Va a estar un poquito nublado, tal vez con alguna llovizna, pero ustedes van a tener que ponerle mucho calor y mucha luz. Y bueno, no va a ser ni la primera ni la última vez. Gracias, Mono, un abrazo grande. No, querido, otro grande para vos. Chau, hermano, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Rubén, Mono y Izaurralde, flauta y voz, Walter Soria, guitarra, Omar Gómez, bajo y voz, Ricardo Culota, trompeta y voz, Jerónimo, Izaurralde, batería y voz, Pablo Jiménez, trombón, Agustín Balbo, guitarra, Santiago Martínez, violín, Alex Durán, clarinete, Manu Uriona, percusión y Daniel Gómez, bandoneón. Es la Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez, que viene mañana a la Villa Victoria y podés ver si llamás al 491-6978. El timbre de abajo, así se llama este gatito del Chango Farías Gómez que acaba de dejar esta Orquesta Popular de Cámara. Acordate que están mañana en Villa Victoria y tenemos entradas. Llamá al 491-6978. Acérquese al mostrador cultural. La radio está servida en bandeja.